Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Me preguntas por qué sirvo a Dios. Será por ir al cielo, o tal vez por calles de oro andar, o a los ángeles mirar, o beber aquella fuente que nunca cesará, oh, por vivir por siempre, siempre y siempre en aquella gran ciudad. Más si el cielo trajo a la luz. En un mundo de tinieblas andaba yo, y él me trajo a la luz. Estaba leyendo un libro devocional escrito por Benny D. Rodríguez, y allí encontré algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. Su título es Libre y Felices. Y en Salmos 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Es muy importante definir qué situaciones me están atacando fuertemente como un lazo destructor. ¿Qué cosas nos alejan de la paz? La escritora Jean Locke nos ofrece la siguiente lista en su obra Las personas y el estrés: enojo, trabajo, aflicción, dolor, culpa, baja autoestima, pasado doloroso, presiones y problemas familiares, necesidades no satisfechas, presiones hormonales. Es bueno recordar que cada persona tiene su propia lista, pues cada uno tiene sus propios dolores, presiones y preocupaciones. Cuando tengas un rato, escribe tu propia lista. La mayoría vivimos muy preocupados por el mañana, por el que va a suceder con nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro trabajo. ¿Vale la pena tener un torbellino dentro con todas estas preocupaciones? Definitivamente no. Este trabajo le corresponde a aquel que controla el universo entero. Él prometió encargarse de todo lo relacionado con mi vida y así lo hará. Él nunca nos prometió un viaje fácil, pero sí un aterrizaje seguro. Esto lo dijo Barbara Johnson. Él trae paz a mi torbellino y orden al caos. No hay otra manera, solamente echando toda la carga sobre Él. Entonces Él nos hará descansar. Si buscamos a Dios y nos convertimos cada día, si voluntariamente escogemos ser felices en Dios, si con alegría en el corazón respondemos a su llamamiento y llevamos el yugo de Cristo, que es el yugo de obediencia y de servicio, todas nuestras murmuraciones serán acalladas, todas las dificultades se alejarán y quedarán resueltos todos los problemas complejos que ahora nos acongojan. Dios ha dispuesto un maravilloso mañana para ti. Permítele lograr su voluntad en tu vida. Evita que todas esas cargas te incapaciten para entrar en el gozo de su descanso. Escribe tu preocupación y deja que el Señor se encargue de ella. No sigas atado ni un día más. Es mi deseo que esto que hemos compartido pueda ayudarle y que hagamos una verdadera resolución de dejar en las manos de Dios todos nuestros problemas para que Él viva en nuestro hogar y en nuestras vidas. Si en verdad eres feliz, di amén. Amén. Si en verdad eres feliz, di amén. Amén. Si en verdad eres feliz, testifica con tu vida. Si en verdad eres feliz, di amén. Amén. Si en verdad eres feliz, aplaudir. Si en verdad eres feliz, aplaudir. Si en verdad eres feliz, testifica con tu vida. Si en verdad eres feliz, aplaudir. Si en verdad eres feliz, zapatear. Si en verdad eres feliz, zapatear. Si en verdad eres feliz, testifica con tu vida. Si en verdad eres feliz, zapatear. Si en verdad eres feliz, haz los tres. Amén. Si en verdad eres feliz, haz los tres. Amén. Si en verdad eres feliz, testifica con tu vida. Si en verdad eres feliz, haz los tres. Amén. Si el tema que hoy se ha tratado ha sido de su agrado y desearía recibir más información sobre él, por favor, solicítela escribiendo a Rebeca de los Ríos, Programa En Familia, 351 South S.R. 434, Altamonte Springs, Florida, 32714. Rebeca de los Ríos, Programa En Familia, 351 South S.R. 434, Altamonte Springs, Florida, 32714. Puede también llamar entre semana en horas laborables al teléfono 407-618-0205, 407-618-0205. Les recomendamos también entrar a nuestro website, donde puede encontrar nuestros programas grabados y otra información importante. No lo olvide, www.radioenfamilia.com. www.radioenfamilia.com. Este es el día que hizo el Señor. Yo soy muy feliz, te hizo a ti. Con todo tu esplendor, a mi lado tú estás. Más que un sueño eres hecha realidad. Oh, tenerte, ayudarte, amarte y orar. Compartir las penas, unidos los dos, poderlo decir. Este es el día que hizo el Señor. Feliz yo estoy, feliz yo estoy, feliz yo estoy contigo. Este es el amor que hizo el Señor, que tú y yo solo seamos uno. Historia de un amor transformada en realidad, todo nuestro una sola canción. Oh, pobreza, oh, riqueza, oh, bien, oh, mal, cada día que pasa te quiero mucho más. Este es el día que hizo el Señor. Feliz yo estoy, feliz yo estoy, feliz yo estoy contigo. Este es el día, este es el día. Vida mía, este es el día. Ha sido todo por hoy, querida familia. No olvides sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora. Que Dios bendiga a tu familia hoy y siempre. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos adventistas de esta comunidad.